Tal cual. Bueno, ¿por qué, Pepe, y por qué la importancia del voto argentino acá en estas reflexiones? Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre... Bueno, yo creo que una de las razones fundamentales para apoyar la candidatura de Pepe Mujica es que, sin lugar a dudas, su gobierno profundizará las reformas que vino realizando el primer gobierno Frente Amplista. Y mi aspiración, mi esperanza es que esa profundización sea tan profunda como para ir modificando sustancialmente las estructuras del país y las injusticias que derivan de esa estructura. Yo considero que es importantísimo, aunque parece evidente que el PP va a ganar en las elecciones del domingo 29, creo que no se puede dejar nada librado al azar, y por lo tanto me resulta particularmente importante la participación de los ciudadanos que viven en Argentina, que viven en todo el exterior, pero fundamentalmente en Argentina. Cabría la posibilidad de que en función de la información que se está divulgando ahora, sobre todo de las encuestas, se piense de que la presidencia ya está asegurada y que por lo tanto el esfuerzo que soy consciente que en el plano personal es un esfuerzo muy grande de aquellos compatriotas que están en Argentina y que apoyan al PP, podrían entender de que no es necesario. Bueno, yo me permito la reflexión de que cada voto de los uruguayos que están en Argentina van a ser decisivos en este fin de mes, ¿no? Y además digo yo creo que el esfuerzo y la determinación de los uruguayos de estar en Argentina va a demostrar además con su venida al Uruguay y su votación acá que el golpe que significó para ellos y para todos nosotros el que no saliera el plebiscito sobre el voto consular no va a hacer mella en su determinación. Creo que el plebiscito por el voto en el extranjero se debió en parte a la falta de una campaña de promoción de la iniciativa y en parte a la campaña de tergiversación que realizó la derecha e incluso algunos miembros de la Corte Electoral. Es posible que la iniciativa que se instaló no fuera la más conveniente, porque el Pepe lo ha dicho últimamente, quizás hay que buscar otras fórmulas, pero lo que es indudable es que los uruguayos en el exterior tienen derecho a participar de las decisiones del país y por lo tanto hay que otorgarles el voto. Y bueno, cualquiera sea el mecanismo, por el voto epistolar o por el voto consular o cualquiera de las formas que existen para que los ciudadanos puedan votar desde el exterior, va a haber que tendrá que ser implementada, ¿no? Y bueno, pese a ese cachetazo, yo creo que debemos pedirle a los compañeros en el exterior que hagan un último esfuerzo. Bien, acá nos estaba contando lo que opina Samuel Blixen, reitero, sobre la importancia del voto de los hermanos que vivimos fuera de fronteras de nuestro querido Uruguay. Y hablando del Pepe, el último libro que escribió Samuel fue El sueño del Pepe, precisamente hablándonos de nuestro candidato a presidente de la República allá en el paisito, y esto nos decía Samuel al respecto. Yo creo que el Pepe Mujica es expresión, primero que nada, del espíritu de la mayoría de los uruguayos, o sea, de la inmensa mayoría de los uruguayos, aquellos que han sido siempre postergados, aquellos que se han dedicado fundamentalmente al trabajo, aquellos que piensan en el bien del país y aquellos que se comprometen con un esfuerzo por una sociedad más justa. Creo además que el Pepe Mujica a esas cualidades se le suma una que sus opositores se resisten a reconocerle, y es su gran capacidad de estudio de los problemas nacionales, su gran percepción de los problemas que enfrenta y de la originalidad de su pensamiento para encarar soluciones. Por lo tanto, yo creo que a la base filosófica, a la base ideológica, al compromiso político que el Pepe representa, también hay que sumarle esas características muy personales de originalidad de pensamiento, de una libertad para concebir todas las posibilidades de solución de los problemas, que hace que uno espere que su presidencia va a ser muy dinámica, aparte de provechosa. Bien, de esta manera entonces nos dejaba sus opiniones Samuel Blixen, periodista y escritor uruguayo, respecto de algo que nos inquieta tanto y nos preocupa tanto y nos ocupa tanto, como es la presidencia de Pepe, que esté el 29 de noviembre allí puesto donde debe estar. Sí, no, él tendrá...